Solo y muy triste estoy llorando porque ayer me dejó. Vivo encerrado, solo y tomando porque muriendo estoy. Si el amor no me vuelve, voy a morirme por el alcohol. Solo te pido, mi morenita, vuelve conmigo, amor. Porque estoy tirado en mi habitación, borracho y fumado estoy, de nuevo pensando cómo. Sin tu amor, mi vida hasta acá llegó. Si no vuelves, ya no hay razón. Prefiero morirme de